competencia ya va a comenzar. Nuestro favorito tiene que ganar. Todita la porra tiene que apoyar. Al grito de duro vamos a ganar. Duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Vamos a perder. No, no. Vamos a ganar. Sí, sí. Vamos a perder. No, no. Vamos a ganar. Sí, sí. ¿Cómo les daremos? Duro, duro, duro, duro, duro, duro. Vamos a aplastarlos, rematarlos bien. Ya va a comenzar, nuestro favorito tiene que ganar. Todita la porra tiene que apoyar. Al grito de duro vamos a ganar. Duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Vamos a perder. No, no. Vamos a ganar. Sí, sí. Vamos a perder. Remata.